Ay, Dios mío, amor. Mira el pie que la cuadra suave, lo juro, él es por ahí jugador. Sí. Dice que solo somos amigos. Pero esta noche en mi cama, ella es mi mujer. El man que tiene mi enemigo. Le gusta hacerlo como puta y le pagué el motel. Desde el 2020 la sigo. Se enamoró desde que me pegué. Pero ella sabe que me encanta, bro. Y si se descuida, le hago esto a un bebé normal, hagámoslo, no somos nada, esto es pa' vacilar. Llegué con camuflaje al ir y la saqué a bailar. Una foto conmigo se te va a virar, el dueño del trap. El que se les metió a lo comercial, normal, hagámoslo, no somos nada, esto es pa' vacilar. Llegué con camuflaje al ir y la saqué a bailar. Una foto conmigo se te va a virar, el dueño del trap. El que se les metió a lo comercial. Mi propio jefe, a los 24 ya to' una F. El Icao ni a mi cucha mando refe. No sé cuánto tengo en F. Se me bota, ella me ama, brother, no hay de otra. Ya las tengo locas, no le metí al power. Pero cuando toca, toca. Me sacó del barrio, blanca flow la coca. Ella le dio en cuchara, se las trae en roca. Nos pusimos a aplaudir como la foca. Normal, hagámoslo, no somos nada, esto es pa' vacilar. Llegué con camuflaje al ir y la saqué a bailar. Una foto conmigo se te va a virar, el dueño del trap. El que se les metió a lo comercial, normal, hagámoslo, no somos nada, esto es pa' vacilar. Llegué con camuflaje al ir y la saqué a bailar. Una foto conmigo se te va a virar, el dueño del trap. El que se les metió a lo comercial. Hasta el día de mi velorio tú me vas a amar. No te aguanta, la puse a mamar. Ella se aguanta un día al otro a llamar. Usted me quiere amarrar, yo soy un estatal. No voy a descachar, así que aguante. No me pidas eso sin el guante. Cuando adentro está la trompa el elefante. Está pillando en helicóptero, ella traje y yo adelante. Yo le puse el culo y lo dejé con plante. Normal, hagámoslo, no somos nada, esto es pa' vacilar. Llegué con camuflaje al ir y la saqué a bailar. Una foto conmigo se te va a virar, el dueño del trap. El que se les metió a lo comercial, normal, hagámoslo, no somos nada, esto es pa' vacilar. Llegué con camuflaje al ir y la saqué a bailar. Una foto conmigo se te va a virar, el dueño del trap. El que se les metió a lo comercial. 420, Cali Cartel. Ay, amor, usted lo sabe, yo soy un demonio. Usted lo sabe, amor. Me haga matar a alguien, hágame el favor. De la OA, 420 Cali Cartel. Oye, la pampera, ¿eh?